Vamos, amigo. No nos comprende. Esta gente no nos comprende. No saben que el tiempo pasa. Hay que aprovecharla a tope. La vida es corta. Y esta puta vida ya se jode. ¡Huevos! ¡Esto está los huevos!